Ejercicio 11. 1. ¡Victoria! ¿Qué estás haciendo ahora? ¡Ya son las 7! Ya voy. Me estoy poniendo otro vestido. 2. Mañana voy a levantarme a las 12 de la mañana. Necesito dormir. 3. ¡Ay, mamá! Me gusta un chico de mi clase, Dani. Vino a la última fiesta. Pues si quieres verlo este fin de semana, debes invitar a Dani a la fiesta. 4. En esta casa tenéis que respetar unas reglas si queremos vivir bien. 5. ¿No puedes recoger a los chicos? Ayer no, hoy tampoco. Bueno, pues entonces otra vez vuelvo a recoger a los chicos a la puerta del colegio. Una vez más. 6. ¿Con quién estás hablando? Con mi amigo Enrique. ¿Ah, sí? ¡Qué casualidad! Acabo de encontrarme con sus padres en la calle.